en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte en el 101.4, en la radio del deporte, también en Teleelch, en la televisión, en la TDT o desde cualquier parte del mundo. Ya sabes que nos puedes ver o escuchar en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en este miércoles 24 de agosto de 2022. Hoy el foco está puesto muy cerquita de aquí. Me giro y estamos a 50 metros de la Basílica de Santa María, los estudios centrales de Teleelch Radio Marca, aquí en calle La Fira número 10, porque en estos momentos se está realizando la tradicional ofrenda floral del Elche Club de Fútbol a la patrona, a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción. Una representación del club, entre los que están el propietario Cristian Bragarnic, el presidente Joaquín Buitrago, primera plantilla, cuerpo técnico, jugadores del filial, del equipo femenino, del juvenil, donde está la alcaldesa en funciones, el concejal de deportes. Pues le están pidiendo salud y éxitos en la temporada del centenario. Escucharemos al presidente, que ha tenido también palabras, en este caso, y un recuerdo para los que apoyan desde el tercer anfiteatro del Martínez Valero, para los que nos han dejado en esta temporada. También ha pedido mucha salud para los casi 24.000 abonados de la entidad blanquiverde. Aprovechamos la entrevista al presidente para preguntarle también sobre cuestiones deportivas. Ya os decíamos hace unas semanas que el Villarreal, tras la venta de Estupiñán, se había fijado en Johan Mojica. Sobre el interés, el presidente dice que no es una situación que les preocupe y dice que se quedará en el equipo. Recordamos que la cláusula de rescisión de Mojica es de 5 millones y medio de euros, muy asequible para clubes poderosos. Pero es cierto que aquí también cuenta la voluntad del futbolista, y si el futbolista no quiere marcharse, no lo hará. Parece estar muy seguro el presidente, que también ha dejado claro que si hay una buena oportunidad de mercado, todavía llegaría algún fichaje más. Recordamos que hay todavía dos fichas libres y que el mercado se va a cerrar el jueves 1 de septiembre a las 12 de la noche. Anoche el invitado en A Todo Gol fue la leyenda Nino, que colgó las botas hace 2 años y que reconocía que el Elche tiene 4 delanteros de garantías. Está convencido que el objetivo de la permanencia se va a conseguir. Y por cierto, el reto de Nino, que este año por segunda temporada consecutiva es segundo entrenador del filial, ha dicho que el reto para él es ascender esta temporada con el ilicitano y la próxima volar en solitario como entrenador, como primer espada. Pues no podemos otra cosa que desearle toda la suerte del mundo. Un Nino que fue partícipe hace 2 años y unas horas de aquel maravilloso ascenso con el gol del eterno Pere Milla en Girona en aquel minuto 96. Eran las 23:56 de la noche de aquel 23 de agosto y a estas alturas todavía nos pellizcábamos. Hoy nos hemos permitido el lujo de rescatar la retransmisión de aquel gol que todavía sigue poniéndonos los pelos como escarpias, se nos caen algunas gotas y no de sudor

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. ¡Mami! Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es habitual una vez al año el visitar a la Mare de Déu, a la patrona, a la Virgen de la Asunción, para pedirle salud, éxitos y también intentar que esta temporada del centenario el Elche pues lo haga lo mejor posible y sea capaz de como mínimo mantenerse en la categoría. Antes de entrar a la Basílica de Santa María, abordábamos al presidente del Elche en representación del club para preguntarle, en este caso, o no ha habido que preguntarle, él directamente ha comentado el porqué de la visita un año más. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir a este acto, digamos que venimos a hacer todos los años. De este modo exteriorizamos un poquito nuestra devoción a nuestra Mare de Déu, viniendo a visitarla a su casa, aunque bueno, sabemos que la Mare de Déu está siempre con nosotros, nos acompaña en el estadio, y bueno, en primer lugar venimos a darle las gracias por todo lo que nos ha dado durante la temporada pasada. Sabéis que el año pasado le pedimos y este año volvemos a hacer lo mismo. Más que nada venimos a pedirle pues que nos respete las lesiones, tener ese poquito de suerte en la salud de todos nuestros jugadores, cuerpo técnico, empleados, y de esos 23.000 y pico aficionados, casi 24.000, que nos acompañan. Hoy hemos venido pues una pequeña representación de todos ellos, pero bueno, en definitiva venimos representando a todos los estamentos del club y a todo lo que es el Elche Club de Fútbol, ¿no? Tener un especial recuerdo también, bueno, para todas aquellos franjiverdes que nos han abandonado en el último año y que han pasado a engrosar esa tercera grada que tenemos en el Martínez Valero. Tenemos personas, bueno, algunos significativos, Martín Eñíguez, Sánchez Riquelme, son personas que han aportado muchísimo a este club. Pero bueno, hay otros muchos que dentro del anonimato pues digamos han ayudado, han aportado, y en este año el centenario, puesto que la Virgen forma parte esencial de nuestro centenario, forma parte de nuestra esencia, pues bueno, tener un especial recuerdo también pues a todos aquellos que a lo largo de los 100 años de historia pues han hecho que lleguemos hasta donde estamos ahora, en unos momentos difíciles, en otros momentos mejores, pero bueno, todos ellos han aportado su grano de arena para que estemos en este momento dulce, ¿no? Entonces, bueno, pues a la Mare de Déu, como siempre, pues venimos a pedirle pues ese pelín de suerte, que nos respeten las lesiones y a seguir disfrutando de un Elche de primera. Un Elche de primera, bonito el detalle de, bueno, pues acordarse de todos los que, por desgracia, ya no están con nosotros, pero seguro que empujan desde ahí arriba, desde ese tercer anfiteatro que dice el presidente, que todos de alguna manera vemos o queremos ver. En temas deportivos, al presidente del Elche le preguntábamos, lógicamente, el mercado de fichajes cierra pues la próxima semana, concretamente el 1 de septiembre a las 12 de la noche. El Elche tiene todavía dos fichas libres y está claro que un defensa central es necesario reforzar, y no cualquiera, sino uno pues que de verdad venga a elevar el nivel ahora mismo de la defensa ilicitana. En ese sentido, ahí están varios nombres que siguen, bueno, pues esperando en el club que se decanten por alguna de las ofertas que se han realizado. Y bueno, pues vamos a ver si al final cuaja alguna de esas operaciones o llega un central del que no hemos oído hablar y que es una operación directa del propietario, que por cierto hoy ha estado o está en estos momentos en esa ofrenda floral. También le preguntamos por el caso Mojica, porque desde Villarreal, ya lo decíamos la semana pasada, con la venta de su lateral izquierdo Estupiñán, de la que cobraron 18 millones de euros, ahora necesitan un lateral zurdo y desde luego Mojica, por rendimiento y precio, es uno de los más apetecibles. Bueno, pues le preguntamos por todo esto, en primer lugar, al presidente, por la sensación que le ha dejado al club, a la planta noble del Martínez Valero, a pesar de la del empate, de no haber ganado al Almería, sí les ha dejado una buena sensación. Y ponemos íntegro pues estos tres minutos y medio de rueda de prensa improvisada en los aledaños de la Basílica de Santa María. ¿Equipo? Sí, yo creo que en líneas generales estamos muy satisfechos y bueno, después de lo que vimos el otro día, habéis podido comprobar de que hay margen de mejora con los mimbres que tenemos este año y los jugadores que hemos aportado. Pues bueno, hemos visto cositas y yo creo que a poco que acaben de acoplarse lo que es el sistema de juego, pues nos van a aportar muchísimo, tanto los que jugaron más como los que jugaron menos. ¿Esperáis todavía uno o dos fichajes? Bueno, en principio nosotros con la plantilla que tenemos nos damos por satisfechos, lo cual no significa que tenemos fichas libres, no estamos en una situación de necesidad de vender y bueno, y cualquier oportunidad interesante que surja en el mercado, pues bueno, estamos preparados para afrontarla. Lógicamente, si existe una ganga, un jugador que tenga el suficiente nivel y que nos pueda aportar y mejorar la plantilla, pues iremos a por él. Ahora mismo el Villarreal parece ser que está interesado en Johan Mojica. ¿Hay negociaciones entre los dos clubes o es uno de los clubes que está sondeando al jugador? ¿Le ha llegado al Elche oficialmente? No, al Elche no. En realidad con Johan, bueno, es uno de los... Ha ido surgiendo pues noticias y rumores a lo largo de todo el verano, ¿no? Pero que no se ha concretado. Nosotros contamos con Johan, que se va a mantener en nuestro equipo y en principio no esperamos que se marche. Pero el Elche teme que en algún momento se pueda pagar la cláusula porque es asequible para cualquier equipo. Sí, bueno, eso forma parte de lo que es las reglas del juego que tenemos dentro de lo que es la liga. O sea, hay unas cláusulas de rescisión y bueno, pues nadie está libre de que venga cualquier club y llegue a un acuerdo con el jugador y abone esa cláusula, ¿no? Pero bueno, forma parte de las reglas del juego y tenemos que estar, bueno, pues en cualquier caso prevenidos para cualquier situación. ¿Y no sería? Sí, ¿no sería mejor en ese caso llegar a un acuerdo con el jugador para mejorar el contrato y subirle la cláusula? Ya, pero bueno, en el caso de que se dé esa situación, de que intente negociar, bueno, siempre existe esa posibilidad de hablar con él y negociar. Si no quieren negociar, que directamente pagan la cláusula. Bueno, pero si pagan la cláusula pero no llegan a un acuerdo con el jugador no se marcha. Esa es la situación, vamos. ¿Te preocupa, Joaquín, que ese posible fichaje por el Villarreal se produzca en el cierre de mercado y que no haya margen de maniobra para buscar un sustituto? No, yo creo que tenemos la posición, esa contingencia ya la previmos, tenemos a Carlos Clerc, que creo que cumple perfectamente las funciones, además yo creo que a lo largo del año se van a alternar, y bueno, y sabéis también que existe la opción de Lautaro, que bueno, que en principio está previsto que llegue a partir de enero, pero bueno, esa situación no nos preocupa. Hablabas de posibilidades de mercado, pero... lo que interesa y lo que se busca es claramente un central y un portero o lo que pueda surgir. No, realmente sí que es cierto que tenemos que ver un poquito qué posiciones, porque las posiciones que tenemos totalmente cubiertas, incluso que tenemos jugadores polivalentes, no vamos a reforzar, vamos, salvo una excepción. En principio, bueno, pues la posición de central, pues bueno, puede que si hay alguna oportunidad de mercado que digamos que mejore o aporte al equipo, bueno, se estudiará y se valorará, pero en principio son las posiciones que realmente podemos ver que podemos estar un poco más cojos. Bueno, pues en esa posición más cojo se podría entender la de central. Y sobre lo de Mojica, ya por esa respuesta en la que tienen previsto en caso de que Mojica si se pudiera marchar porque el Villarreal pagase su cláusula y el jugador estuviera convencido de aprovechar esta oportunidad, pues ya hemos escuchado que tienen prevista esa situación con la llamada de Lautaro Blanco, que está cedido en Rosario Central, ya es propiedad del Elche, y está esa opción de recuperarlo antes del 1 de enero, que en principio es cuando llegaría, si sigue Mojica. Pero, ojito, porque lo de Mojica yo no lo doy por cerrado, por mucho que el presidente diga que se va a quedar, yo no lo tengo tan claro. Una pausita y continuamos. Vas de Festi. Tus seis grupos preferidos tocan en seis escenarios diferentes. Te pierdes seis veces, pero el amor de tu vida llega al rescate con seis globos de unicornio. El verano te está mandando una señal. Llévate tu Seat Ibiza por 6 euros al día con MyRenting y entrada de 4.691 euros.

del error cometido en el Benito Villamarín, y a fe que hicieron un grandísimo partido. Sobre todo me quedo con Pedro Vigas, que si le respetan las lesiones, desde luego es un defensa, yo creo que muy sólido, muy contundente, un defensa de primera, y esperemos que, como digo, esas lesiones musculares que la temporada pasada le impidieron jugar prácticamente la mitad de la temporada en diferentes etapas, pues le protejan. Pero bueno, hace bien, lógicamente, Francisco en defender a los que más lo necesitan en esa parcela, pero también deja, yo creo que la evidencia de que si encuentran algo mejor, y se refiere a esa parte de la defensa, pues llegará. Lo que espera es que no haya salidas, que no se marche. Sobre todo el tema Mojica, porque Lucas Boyé, tras estar varios meses en el dique seco, pues digamos que ha perdido fuerza su posible salida. Pero bueno, en esto del fútbol nunca sabes. Francisco reconocía que el equipo todavía necesita adaptación, está engrasándose. Es cierto que tiene una gran ventaja, y es que mantiene la base de la temporada pasada, pero ya vimos cómo jugadores como Paul Lirola, como Alex Collado, han metido ya la cabeza directamente en el once titular. Roger Martilla es un titular, y bueno, pues se necesita una adaptación. Sí, tenía que tener en cuenta que al final venimos, yo creo que eran cuatro cambios los que había, cinco, con respecto a la semana pasada en campo del Betis. Bueno, jugadores que se están incorporando, que están parte de ritmo, pero que hay que dárselo. Pero si están aquí porque hemos considerado que son los jugadores idóneos para competir con nuestra plantilla, y la verdad es que estamos muy contentos con ellos y con el resto. Ya sabéis que no soy de individualizar, pero bueno, toca hablar de los nuevos, y es verdad que han hecho un partido, sobre todo la primera parte. Luego, en el paso de los minutos, es verdad que se han caído físicamente, pero bueno, hay que exigirles más porque pueden dar más, como al resto, y nada, hay que estar contentos. Si hablamos de contentos, yo creo que hay que decir el nombre de Alex Collado. La afición está muy contenta con su fichaje, con su primer partido, y además el técnico, bueno, pues algo evidentemente ha tenido que ver en él para de salida ponerlo ya en el inicio, y está claro que se ha ganado el puesto. El futbolista también reconocía pues que todo le está saliendo muy bien. Pues sí, la verdad que muy feliz por el debut, hacerlo con gol delante de nuestra afición, la verdad que muy contento. La verdad que me he sentido muy cómodo, como en casa, y eso lo agradezco a la afición, y nada mejor que terminar el debut con un gol, más feliz imposible. Le pregunto. Pero bueno, nos quedamos con un punto en casa, que buscábamos los tres, pero bueno, ya pensando en el siguiente partido, que lo tenemos también en casa, con nuestra afición. Cada partido es súper difícil, y más la Real, que tiene un gran equipo. Y es que no hay tiempo para muchos análisis, porque el sábado el Elche a las 5:30 recibe a la Real Sociedad. Partido de nuevo en el Estadio Martínez Valero. El Elche viene de sumar su primer punto, que lo ha sacado de zona roja, de la posición de colista y de zona de descenso. Es el que abre ahora la zona de permanencia, pero ojo con la Real, un equipo diseñado para jugar en Europa, que es para lo que se clasificó la temporada pasada. Hizo una grandísima temporada el equipo de Imanol Alguacil. Viene tras la derrota frente al Barça por 1-4, por mucho que sea el Barça, es una derrota que escuece, y vamos a tener a un rival pues doblemente peligroso. Ya por la calidad lo es, pues ahora por venir escocido y querer resarcirse y que el Elche pague los platos rotos y sumar tres puntos que le valgan para tener seis, pues evidentemente va a ser un partido bastante complicado. Para ese encuentro, Francisco podría recuperar a Fidel. Vamos a ver la evolución del futbolista en estos días. John Chetaulla, que ya ha cumplido partido de sanción, también va a, bueno, pues podría ser uno más en la convocatoria. Y bueno, teniendo en cuenta que ahora mismo el Elche tiene 24 jugadores, menos Gonzalo Verdú, son 23 con ficha profesional, más John Chetaulla, 24. Quedan dos fichas libres, porque son 23 fichas profesionales, y hay, y puedes hacer hasta 25 fichas. De esos 24, quitamos de la ecuación a Gonzalo Verdú. Si entrase Fidel, tendrías pues una convocatoria completita de 23, con la buena noticia de que cada día que está pasando, cada jornada que pasa, van evolucionando mejor en los entrenamientos Lucas Boyé y Javier Pastore, además de Raúl Guti, jugadores con los que el técnico no pudo contar. Domingo Esquina se va adaptando mucho más. Y bueno, pues ver el banquillo el otro día contra la Almería, a verlo el día del Benito Villamarín, donde faltaban Boye, Pastore, Domingo Esquina, Raúl Guti, evidentemente este Elche es más potente y tiene mucho más fondo de armario. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos cómo está el mercado de fichajes las últimas horas. Pues tenemos unos cuantos movimientos en las últimas horas. En el Athletic Club han cerrado el fichaje de Ander Herrera, que tras desvincularse del PSG llegará libre a Bilbao para hacer oficial su fichaje en las próximas horas. Firma hasta 2024 y volverá a la que fue su casa entre 2011 y 2014, convirtiéndose así en el segundo fichaje del Atleti para esta temporada. En Valencia anunciaron ayer el fichaje del central turco Cenk Özkakar, que llega cedido esta temporada del Olympique de Lyon a cambio de €500.000. Eso sí, el contrato incluye una opción de compra a final de temporada valorada en €5 millones. Y sin marcharnos del Valencia, mencionamos que el club sigue pendiente de poder arrebatarle al Villarreal a Edinson Cavani. La llegada del uruguayo abriría las puertas a Maxi Gómez, dado su alta amortización, y la de Marcos André, que en las últimas horas también ha recibido una oferta del Rayo Vallecano de €5.5 millones. Nos marchamos al Valladolid porque hoy también ha anunciado el fichaje del central marroquí Zou Fedal, tras quedar libre del Sporting de Portugal. Firma para una temporada con el conjunto dirigido por Pacheta. Y otro que podría recalar en las próximas horas en el conjunto pucelano es Denis Cheryshev, el futbolista que quedó libre esta temporada tras acabar contrato con el Valencia. Y desde Radio Marca apuntan a que el Valladolid se habría interesado por el jugador ruso. Por último, Paco, en el apartado de salidas, el Almería ha anunciado la de Aitor Buñuel para las dos próximas temporadas, que se marcha al Tenerife de segunda división. Bueno, pues la actualidad del mercado de fichajes. Pasamos rápidamente a la Vuelta Ciclista a España, que como sabéis se está disputando en las carreteras de nuestro país. Bueno, y también empezó en las carreteras en Holanda. En Holanda, Utrecht empezó. Sí. Bueno, lo digo porque el martes que viene la décima etapa se va a disputar, es una contrarreloj entre Elche y Alicante de 30 kilómetros 900 metros. Y hoy ha sido presentada por el concejal de deportes. Efectivamente, esta mañana se ha presentado los últimos detalles de la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, que arrancará en Elche el próximo martes. La décima etapa será una contrarreloj individual de 30,9 kilómetros entre Elche y Alicante, de los cuales 17,5 discurren por el término municipal ilicitano, desde el centro de la ciudad al Altet, pasando por el Camp d'Elche. La salida de la vuelta se hará desde la fachada del Palacio de Altamira, donde está previsto que el primero de los corredores salga a las 3 menos 20 de la tarde y el último a las 5 menos 5, tal y como reconoce el concejal de deportes Vicente Albelora. Este es su evento deportivo de más importancia durante su legislatura, debido al impacto mediático que tiene a nivel nacional e internacional. En estos momentos podemos decir que Elche ya se encuentra en disposición de poder realizar la etapa que tendrá lugar el próximo martes sin ninguna incidencia, y volver a agradecer a los voluntarios, a todas las entidades que se han volcado en la organización de esta prueba ciclista, prácticamente todos los equipos que tienen que ver con la bicicleta aquí en Elche han aportado voluntarios. Como es lógico, este evento supondrá importantes cortes de tráfico y suspensión de aparcamientos. Toda la información podrá consultarse a partir de esta tarde en la web de Teleelch. Destacar también que habrá un dispositivo especial de seguridad y tráfico desde el lunes. Por su parte, Carles Molina, concejal de turismo, ha destacado que la retransmisión televisiva pondrá a Elche en el mapa turístico, ya que se verá en 190 países y se estima que la audiencia de 4,5 millones de personas estará presente allí también a través de Teledeporte. Además, el ayuntamiento estima en 250.000 euros diarios el impacto económico en alojamientos y restauración en nuestra ciudad, Paco. Pues hablaremos de esa etapa, de esa crono, el próximo martes, recordamos, martes 30, Elche, Alicante, de casi 31 kilómetros. Gracias, Pablo. A ti, Paco, hasta mañana. Una pausita rápida y hablamos de Fútbol 7. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, y los últimos minutos, como cada miércoles, los vamos a dedicar a Fútbol 7. Por ello tenemos ya a Carlos Cerdá. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Organizador de ese campeonato Elche F7 en nuestra ciudad y también Vega Baja F7, ¿no? También Vega Baja F7. Sí. F7. Bueno, si quieres empezamos por Elche. ¿Hay alguna novedad? Hablabas en las últimas semanas de casi 90 equipos. Cuéntanos. Sí, seguimos ahí. Siguen llamándonos equipos. Aún no ha empezado septiembre, que es el mes en el que todos los rezagados pues llaman para confirmar si pueden tener plazas, etcétera, etcétera. Y muy contentos, seguimos en esos números. ¿Tenéis una previsión del máximo, del tope de equipos? Bueno, tengo que pasar por concejalía, ver cómo están los calendarios, ver si la Liga Fundación tiene muchos equipos, porque lógicamente dependemos también ahora, por lo que nos comentaron en su día, que en función de los que ellos tengan, nosotros estaremos detrás en cuanto a número de instalaciones. Sabemos que tenemos las instalaciones del Faller. Recuerdo también que, aparte de esto, tenemos el padball, convenio con ellos para que la gente pueda jugar. ¿En las instalaciones del Faller? En las instalaciones del Faller. Tienen la inscripción y la fianza pagada, solamente es pagar el partido y se meterán en una liga que también está federada por la Federación de Padball Española. Y lo dicho, el tope está en la cantidad de equipos que puedan ir entrando. Yo creo que no creo que superemos los 100, pero vamos, ojalá lleguemos a 105, 7 categorías de 15 equipos cada una. Las instalaciones del Faller que estrenan terrenos, ¿no?, de césped de última generación, la intención es jugar allí la mayoría de partidos durante todo el fin de semana. La intención es jugar un mínimo de partidos. Vamos a convenir con el Faller en un mínimo de partidos. Ellos también tienen sus clubes, ajá, lógicamente. Pero sí, darle un buen uso a esas instalaciones, amén de las municipales. Con, claro, con la aplicación de la tecnología también, ¿no?, de televisar partidos. De hecho, las cámaras, también el convenio con el Faller es que las cámaras que van a grabar los partidos esta temporada, la temporada pasada teníamos una, esta temporada tenemos dos, esta que acabamos de adquirir además graba en vivo. Van a estar allí ubicadas, o sea que el equipo que en el calendario vea que juega en el Faller seguramente tenga el partido que se pueda grabar. Uh-huh. ¿Y la de la Liga de la Vega Baja cómo marcha? ¿Va habiendo algún avance? Pues ahora que están empezando a pegarse carteles, ya la gente está viendo un poquito. De aquí también llegan nuestras voces hasta aquellas zonas y localidades. Sí, aquellos municipios. Y bueno, pues poquito a poco empiezan a llamar. Está despertando. No puedo decir más que está despertando. Bueno, pues vamos a recordar las maneras en las que se pueden poner en contacto con vosotros, con esta Liga de Fútbol 7, tanto el Campeonato de Elche como el de la Vega Baja. El teléfono es el mismo para ambas, pero sí cambian, creo que el correo electrónico. El correo, el contacto desde la web. Cada liga tiene su web, ¿vale? Porque cada liga es diferente, me lo están preguntando. Igual que me están preguntando en la Vega Baja si los de Torrevieja van a tener que jugar en... Bueno, hemos comentado ya que la gente de Torrevieja, porque hay un nutrido grupo de equipos de Torrevieja, que bueno, pues en principio vamos a hacerlo por localidades y luego ya en función de que los equipos quieran decidir si van a por nivel, pues haremos ya divisiones en cuanto a, bueno, pues de aquí salen tres equipos fuertes, de aquí otros tres, etcétera, etcétera. Vías de comunicación, teléfono 626-76-1383. Repetimos. 626-76-1383. Correo para Elche es info@elchef7.com. El correo para la Vega Baja igual, pero info@vegabajaf7.com. Y ya redes sociales, web, donde está el cuestionario de contacto. Para la web de Elche es www.elchef7.com. Para la Vega Baja es www.vegabajaf7.com. No hay más historia. Muy bien, pues ¿alguna cosilla más? Nada, que estamos las 24 horas del día recibiendo llamadas. 24/7, ¿no? Sí, como se suele decir. Lo dicho, que la gente sabe que hay dos ligas, que la intención es que hay, por nuestra parte, por parte de mi asociación, por mi parte, el Elche F7, estamos siempre dispuestos a que Elche sea una liga en el término amateur, que ya sabe nuestro concejal, que tiene la mano tendida y que estamos deseando que tengamos una toma de contacto. Pues vamos a ver si se produce. El próximo miércoles seguimos. Seguimos el próximo miércoles. Gracias, Carlos. A ti. Pues así vamos a poner el punto final, deseando ya que tengáis una buena tarde. Mil gracias, mañana volvemos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.